Chofer, me bajo acá. 1-0-4-3. La clave está en la radio. Somos Urbana Play. Una nueva experiencia. UrbanaPlayFM.com. Cambiaste la oficina por el living de tu casa. Cambiar va con vos. Cambia tu cuenta sueldo a Banco Comafi y empezá a disfrutar los beneficios exclusivos de cambiar. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Cartera Consumo Banco Comafi, sea Avenida Roque, sea Avenida 160, Cava, Cui 3060-47-3108. Conoce más en comafi.com.ar. Volvió Full Sale a YPF Full. Aprovechá la temporada de promos con descuentos en desayunos, en combos, en tus snacks favoritos. Encontrá más de 85 promos. Full Sale. Vení y salí ganando. Somos Urbana Play. Y estamos en el aire. Urbana Play. FM 104.3 Buenos Aires. Buenos Aires. On air. Online. On demand. YouTube. Twitch. TV. Spotify. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. ¿Nos ves? ¿Nos escuchas? Te escuchamos. WhatsApp. 1168-61-1043. Interactuás. Y compartís. Arroba Urbana Play FM. En Twitter. Instagram. Y Facebook. En todo el mundo. A través de UrbanaPlayFM.com. Ahora tu radio está donde vos quieras. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Veo, veo. Una cosa maravillosa. Veo que Paramount Plus llegó a Flow. ¿Un año de regalo? Sí, con Flow disfrutá de Paramount Plus un año de regalo y divertite con una montaña de entretenimiento. Flow es para vos. Conocé más en flow.com.ar. Encontrá en pupis.com.ar todo lo que tu mascota necesita. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Si a vos no te perdonan ni una multa de tránsito y largaron a todos los corruptos, tenés revancha. Bortagaray Vinci Guerra, precandidatos a legisladores CABA, Juntos por el Cambio, Adelante Ciudad, Lista 501C. Si se trata de armar un equipo, en 3 de febrero tenemos uno de 345.000 vecinos. Sí, somos un montón y todos tenemos algo en común. Siempre vamos para adelante. Soy Diego Valenzuela, intendente, y estoy orgulloso de ser parte de este equipo. Municipalidad de 3 de febrero. Tu piso lo buscas, lo encontrás en depisos.com. Solo un clic necesitas en depisos.com. Cambia y renova con depisos.com. Depisos.com, un paso adelante en tus proyectos. Urbana Play Noticias. Con María O'Donnell. Todos los días, la información destacada. Con las voces de sus protagonistas. Búscanos en Spotify y seguinos para enterarte de todo lo que tenés que saber. Urbana Play Noticias. Un update con la información más importante. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Votá por quienes luchan con vos. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman, diputada. Solano y Trimarchi, legisladores. Frente de Izquierda Unidad, lista 503-1A. La Voz Argentina, el show en vivo. No te lo podés perder. Por primera vez en vivo, todos los finalistas de La Voz Argentina junto a Francisco Benítez, el ganador de La Voz. Sábado 18 de septiembre, viví el show de La Voz Argentina desde tu casa. Nueva función por streaming. Entradas a la venta en holarena.net. La Voz Argentina, el show en vivo desde tu casa. Mercado Pago tiene todo para hacerle la vida más fácil a todo el mundo. Tiene crédito para los que se casan y para los que no quieren dejar la vida de soltero. ¿Viste? Con Mercado Pago es así, rápido y fácil. De ahora en adelante, abrí gratis tu cuenta Mercado Pago. Más crédito para todo el mundo. Las ofertas de préstamo se encuentran sujetas a revisión crediticia, comercial y de riesgo de mercado libre al momento de la solicitud efectuada por el usuario. Esta publicidad no implica la obligación de otorgar el préstamo, cuya aprobación definitiva queda irrevocablemente condicionada al cumplimiento de las condiciones exigibles por Mercado Libre. Para más información, consulte en https://www.mercadopago.com.ar. Mercado Pago no es una entidad financiera. Los fondos se encuentran de pago, no son depósitos garantizados. Hay un aire nuevo en Urbana Play. Punto Caramelo. Julieta Pink. Sol Rosales. Juli Shulkin. El mejor comienzo para la mañana de un sábado. De 10 a 13. Punto Caramelo. Urbana Play. 104.3. Es todo, todo lo que quiero. Una nueva experiencia. La Nación presenta Jazz Collection, la mejor selección de los grandes discos del jazz. Promo lanzamiento, vinilo Blaze the Blues de John Coltrane a solo 1.500 pesos. Búscalo en tu kiosco, suscríbete online y completa tu colección sin moverte de tu casa. Lenovo Yoga está hecho para todos, ayudándote a crear y seguir adelante, sea cual sea tu estilo. Lenovo Yoga, for all of us. Descubrila en lenovo.com/ar/yoga. ¿Nos buscas? Nos encontrás. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Pones tu radio en Play y todo cambia. Escuchás Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Ahora con tu app Galicia podés pagar todo desde el celu. Rápido como pagar con QR de modo cuando saliste sin billetera. Fácil como transferir a un amigo sin tener que acordarte el alias o poner el eterno CBU. Simple como pagar los servicios desde el celu y no hacer más una fila. Tu app Galicia es tu billetera. Descargala en App Store o Google Play. Volvió Full Sale a YPF Full. Aprovechá la temporada de promos con descuentos en desayunos, en combos, en tus snacks favoritos. Encontrá más de 85 promos. Full Sale. Vení y salí ganando. Escuchás Urbana Play. Sonó en Todo Pasa. Pablo Ruiz, ¿qué quedó el juicio con Tame Impala? No. Por El Viento Sopla Fuerte desde la playa, que hay un tema muy parecido. Es igual. Muy parecido. Fuerte sobre la playa, mi casa está en el cielo, cerca del sol. Es igual, es la misma. Todo pasa. Lunes a viernes, 13 a 17. Matías Martín, Clemente Cancela, Emilce Pizarro y Juan Ferrari están en Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. En cada momento de tu día, Smart Life te ofrece la más alta calidad y el mejor diseño en la línea más completa de pequeños electrodomésticos para tu hogar. Ponele ese toque único a cada receta y compartí el sabor de cada momento de tu día. Smart Life, enciende emociones. Conoce más en smartlife.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Siempre vamos a votar a favor de los que trabajan. Nunca vamos a votar un recorte en la educación pública. Vamos a trabajar desde el Congreso para recuperar la vida que queremos. Alejandro Amor, Victoria Montenegro, precandidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502, Celeste y Blanca K. ¿Estás buscando una propiedad? Descubrí Líder Prop y encontrá departamentos, casas, emprendimientos y mucho más. Entrá a liderprop.com y reservá seguro, solo con corredores inmobiliarios matriculados. Líder Prop, tu lugar sos vos. Urbana Play FM.com. En septiembre, la Cardeus celebra su mes aniversario y te invita a cumplir tu sueño de descansar mejor. Disfruta hasta un 45% de descuento. 24 cuotas sin interés y envío gratis. Son los únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad desde 1873. ¿Tenés ganas de cocinar algo dulce, bajas calorías? Ahora podés con Ledesma Light, porque usás la mitad y mantenés el sabor. Probá Ledesma Light. Una sola cucharada endulza lo mismo que dos. Ledesma, la forma más rica y natural de endulzar. ¿Te spoilearon el último capítulo? Puedes ver el rollo medio lleno y fingir que adivinas el final. Cuando elegís Higienol Max, te acostumbras a ver el rollo medio lleno. Porque Higienol Max rinde mucho más, gracias a sus 80 y 100 metros. Además, con su nueva tecnología panal, brinda la resistencia y absorción que estás buscando. Higienol Max, una marca de Softies. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. El 12 de septiembre te invitamos a creer en lo que viene. Una nueva opción. Lucas Casecki, precandidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 79, Partido Renovador Federal CABA. Una nueva opción. Cuando la rutina quedó atrás y el día termina, es tiempo de destapar una Miller y dejarte llevar por la buena música. De lunes a viernes, de 20 a 21, Urbana Play Music presenta Miller Music Amplified. Una hora del sonido que te invita a disfrutar de lo que más te gusta. It's music time. It's Miller time. Miller Music Amplified. Suena en Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Y canal oficial Urbana Play Twitch. Urbana Play, una nueva experiencia. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Veo lo veo? Una cosa maravillosa. Veo que Paramount Plus llegó a Flow. ¿Un año de regalo? Sí, con Flow disfrutá de Paramount Plus un año de regalo y divertite con una montaña de entretenimiento. Flow es para vos. Conocé más en flow.com.ar. En Mercado Libre, cuidamos tu entrega durante todo el camino, brindándote tranquilidad de principio a fin. Personas y tecnología en perfecta armonía, para que tu envío sea rápido y seguro. Mercado Libre, codo a codo, hasta que llegue lo mejor. Válido en Argentina. Más información en los términos y condiciones de mercado. Envío full disponible en www.mercadolibre.com.ar. Somos Urbana Play 104.3. Y estamos en YouTube. Suscríbete. Activa las notificaciones y recibí todas las novedades. Urbana Play 104.3. Estás en Urbana Play 104.3. Sos parte de esta nueva experiencia. De esta nueva experiencia. ¿Te suena? Entonces, en Star Plus vas a encontrar eso que te gusta. Todas las temporadas de This Is Us. ¿Querés más? Tenemos tus series favoritas, películas y los deportes en vivo de ESPN. Star Plus. Suscríbete ahora. Star Plus requiere una suscripción y ser mayor de 18 años. Contenidos sujetos a disponibilidad. Vita es la app que te lleva a donde quieras ir de la manera más fácil y con las mejores tarifas. ¿Vas al trabajo? Vit. ¿Salís de compras? Vit. ¿Te encontrás con alguien? Vit. Dejá de pensar cuánto vas a gastar y empezá a pensar a dónde vas a ir. Bájate la app y movete con las mejores tarifas. Vit. ¿A dónde vamos? Urbana Play anuncia programa especial Elecciones Primarias 2021. Este domingo, desde las 19. Seguí las PASO con María O'Donnell. Cobertura total Urbana Play. La información de la jornada. Los primeros resultados. Las voces de los protagonistas. Y todo lo que necesitas saber. Programa especial Elecciones Legislativas PASO 2021. Nos escuchás en FM 104.3 Buenos Aires. Y en todo el mundo a través de urbanaplayfm.com. Nos ves en el canal oficial Urbana Play en YouTube, Twitch. Y KZO, canal 30 de Flow. Urbana Play 104.3. Tu radio en todos los formatos. Prevención ART. Cumplimos 25 años evolucionando día a día para hacer del trabajo un lugar más seguro. Evolucionando en la prevención de accidentes, en el uso de las tecnologías y en la calidad de la atención médica. Cuidando el recurso más importante que tiene una empresa. Sus trabajadores. Prevención ART. 25 años cuidando a tu gente. 25 años cuidando a tu empresa. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Es la oportunidad para los que creemos que la educación y el trabajo forman nuestra identidad. Emanuel Ferrario, precandidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501A. Juntos por el cambio. BBVA presenta al top, top, top del humor. Sí, Moldavski en el Teatro Apolo. Lo que yo me pregunto es cuánto Sergio Berni hay. Porque hay tres Berni hablando en televisión en tres canales distintos al mismo tiempo. Hay uno más en el puente Pueyrredón desarmando un piquete. Y hay otro Berni que persigue un ladrón, lo caga a palos porque es karateca, lo cura porque es médico, lo mete preso porque es ministro y lo saca porque es abogado. Sí, el nuevo show del top, top, top del humor. El Método Moldavski. Hoy, 20 horas. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en el Teatro Apolo. Invita Simplot. El Método Moldavski en el Teatro Apolo. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Veo, veo. Una cosa maravillosa. Veo que Paramount Plus llegó a Flow. ¿Un año de regalo? Sí, con Flow disfrutá de Paramount Plus un año de regalo y divertite con una montaña de entretenimiento. Flow es para vos. Conocé más en flow.com.ar. Urbana Play Twitch. Urbana Play Y. Lunes a viernes, de 23 a 1. El porqué de todo lo que pasó en música, cultura digital e historias comunes. Con Luca Martín y Franco Belloni. Urbana Play Y. Stream exclusivo. Urbana Play, canal oficial en Twitch. Seguinos. Activa las notificaciones y conecta con lo que viene. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. ¿Tenés ganas de cocinar algo dulce, bajas calorías? Ahora podés con Ledesma Light, porque usás la mitad y mantenés el sabor. Probá Ledesma Light. Una sola cucharada endulza lo mismo que dos. Ledesma, la forma más rica y natural de endulzar. ¿Querés descubrir el secreto mejor guardado? La crema curativa Dr. Selvi te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Su eficacia comprobada ha sido recomendada para el cuidado de paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Dr. Selvi es fundamental en el botiquín de cada hogar y está recomendada por médicos y farmacéuticos de todo el país. Porque cuidar es amor, Dr. Selvi siempre con vos, ayudándote a cuidar a los que amás. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Las mujeres y las disidencias estamos en emergencia. Ni una menos. Vivas y libres nos queremos. Martín Urés, precandidato a diputado nacional distrito CABA. Daniela Gasparini, precandidata a legisladora porteña. Alternativa Ciudadana, lista 40A, Libres del Sur. En Pedidos Ya, detrás de cada pedido, están los riders que los llevan a tu puerta. Tu ganas de comer empanadas sin hacer un repulgue. Los chefs que preparan los mejores platos. Tú ganas de ir al súper sin salir de tu casa. Y un equipo enorme de personas trabajando para que disfrutes lo que quieras, cuando quieras. Pedidos Ya. Detrás de cada pedido. Hernán Cattaneo Live presents Future Memories. Nuevas funciones. 23 y 24 de septiembre. Compra tu entrada por Ticketek o en el Teatro Gran Rex. Hernán Cattaneo Live. Un show de música electrónica en vivo. Produce Buena. Urbana Play 104.3. Radio Oficial. Macro, yo elijo ser digital y hacer todo desde el celu, porque puedo enviar dinero, pagar con QR, pagar servicios desde la app y sacar dinero sin tener que usar tarjeta de débito. ¿Y vos? Vos elegís. Nosotros estamos cerca. Conoce más en macro.com.ar/operaciones simples. Macro. Cerca. Siempre. Cartera de consumo. Más información en macro.com.ar. Volvió Full Sale a YPF Full. Aprovecha la temporada de promos con descuentos en desayunos, en combos, en tus snacks favoritos. Encontrá más de 85 promos. Full Sale. Vení y salí ganando. Urbana Play te conecta. Desde cualquier parte del mundo. Escucha, mira, interactúa con toda la programación de Urbana Play en su canal oficial de Twitch. Conéctate a lo que se viene. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Los días se sienten mejor cuando la radio está en Play. Suena. Urbana Play 104.3. Tu radio. En todos los formatos. Mercado Pago tiene todo para hacerle la vida más fácil a todo el mundo. Tiene la tarjeta prepaga Mastercard para los que salen con billetera. Y pagos con QR para los que salen solo con el celular. Viste, con Mercado Pago es así, rápido y fácil. De ahora en adelante, abrí gratis tu cuenta Mercado Pago. Más formas de pagar para todo el mundo. Para más información consulta en www.mercadopago.com.ar/cuenta. Mercado Pago no es una entidad financiera. Los fondos en cuentas de pago no son depósitos garantizados. Mercado Libre SRL, CUI 30703088534, Caseros 3039, piso 2 CABA. Escuchas Urbana Play. Sonó en Vuelta y Media. Y una cancha me tenés que sacar muerto. Si sos sanitarista, sos mi enemigo. ¡Esto es el fútbol! ¡O muerte! ¿Un sanitarista te echa de la cancha? Un tanque de guerra te tiene que sacar de la cancha. Ahí está. Y volvés después con el chaleco del fotógrafo. ¡No me hablé! Vamos a presentar al invitado, el Leo Gabe. Para vos un orgullo, me imagino, estar acá. Sí, es un programa de mucho prestigio. Y, sí, y me gusta la remera, mirá, lo trae. El Diego no se hubiera ido de la casa. ¿Qué se va el Diego? El Diego no se va. El Diego no se va. El Diego no te completaba el papel ese pelotudo en la aduana. Yo soy el Diego. ¡Qué declaración jurada! Yo juro por Dalma y por Yanina. ¡Argentina! ¡Argentina! Bueno. Vuelta y Media. Lunes a viernes. 17 a 20. Sebastián Weinreich, Julieta Pink y Pablo Fábregas están en Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Vita es la app que te lleva a donde quieras ir de la manera más fácil y con las mejores tarifas. ¿Salís a tomar algo? Bit. ¿Vas a entrenar? Bit. ¿Te encontrás con amigos? Bit. Dejá de pensar cuánto vas a gastar y empezá a pensar a dónde vas a ir. Bájate la app y movete con las mejores tarifas. Bit, ¿a dónde vamos? Cuando se rompe esa ventana nueva y tenés que llamar al vidriero, no solo hay que juntar los vidrios, también hay que juntar el resto del día en pedacitos. En Zurich lo sabemos, y por eso tenemos una cobertura que incluye los cristales de tu hogar. Tus días valen mucho. Protégelos. Zurich Hogar. Zurich Aseguradora Argentina S.A. Número de inscripción 0039. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/ssn. Para más información, consulten www.zurich.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Si tus hijos no pudieron ir al colegio y Dylan tenía clases presenciales, tenés revancha. Rubinstein, Marquina, Suárez Lastra, Brandoni, precandidatos a diputados nacionales CABA. Juntos por el Cambio. Adelante Ciudad. Lista 501C. Encontrá en pupis.com.ar todo lo que tu mascota necesita. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. El voto que le duele a los dueños del poder. En Buenos Aires, Del Caño, Del Pla y Giordano Diputados. Frente de Izquierda Unidad, lista 504-1A. Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM. Y vamos, BBVA presenta Los Bonobos. Tres amigos, uno ciego, el otro sordo y el último mudo, se ayudan para encontrar el amor. Los Bonobos. Para reír, reír y reír. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del teatro. Los Reyes de la Risa en el Lola Membrives. Hoy, 20 horas. Sí, Los Bonobos. Invita Simplot. Y vamos, y condiciones en go.bbva.com.ar. ¿Te suena? Entonces en Star Plus vas a encontrar eso que te gusta. Todos los episodios de Los Simpson. ¿Querés más? Tenemos tus series favoritas, películas y los deportes en vivo de ESPN. Star Plus. Suscríbete ahora. Star Plus requiere una suscripción y ser mayor de 18 años. Contenidos sujetos a disponibilidad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para renovar a la izquierda, Marina Hidalgo Robles, legisladora por la ciudad. Lista 338. Movimiento al socialismo. En Pedidos Ya, detrás de cada pedido, están los riders que los llevan a tu puerta. Tu ganas de comer empanadas sin hacer un repulgue. Los chefs que preparan los mejores platos. Tu ganas de ir al súper sin salir de tu casa. Y un equipo enorme de personas trabajando para que disfrutes lo que quieras, cuando quieras. Pedidos Ya. Detrás de cada pedido. Fivertel y Personal tienen una noticia increíble para darte. Tenés 100 megas de Fivertel por 1.800 pesos finales por mes para navegar a full en casa. Y además, 30 gigas de regalo para usar en tu personal donde quieras. Suscríbete llamando al 0800-199-0200. Personal y Fivertel. Promoción válida el 4 del 8 del 2021 al 20 del 9 del 2021. Para más información consulte personal.com.ar. General Horno 690 Cava. CUIT 30-63-94-53-73-8. Somos Urbana Play 104.3 y estamos en Spotify. Seguinos y escúchanos cuando y donde quieras. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Guardanos en la memoria. FM 104.3 Buenos Aires. Somos Urbana Play. Una nueva experiencia. Ahora llego un 10, Cabify, viajo seguro, llego bien, Cabify, con tapaboca y me entendés, Cabify, tienes más para, me cuidé, Cabify, voy sentado como un rey, Cabify, desinfectado, llego ok, Cabify, sin tocar plata lo pagué, Cabify, con protocolo te moves, Cabify, yeah. Móvete seguro yendo donde quieras, Cabify, la ciudad es tuya. Veo, veo. Una cosa maravillosa. Veo que Paramount Plus llegó a Flow. ¿Un año de regalo? Sí, con Flow disfrutá de Paramount Plus un año de regalo y divertite con una montaña de entretenimiento. Flow es para vos. Conocé más en flow.com.ar. Hay un aire nuevo en Urbana Play. Punto Caramelo. Julieta Pink. Sol Rosales. Juli Shulkin. El mejor comienzo para la mañana de un sábado. De 10 a 13. Punto Caramelo. Urbana Play 104.3. Es todo, todo lo que quiero. Una nueva experiencia.

¿Viste? Con Mercado Pago es así, rápido y fácil. De ahora en adelante, abrí gratis tu cuenta Mercado Pago. Más formas de invertir para todo el mundo. No se asegura ni garantiza el resultado de la inversión. Las inversiones en cuota partes del fondo no constituyen depósitos en el Banco Industrial S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuenta con ninguna de las garantías que tales depósitos cuentan según normativa aplicable a entidades financieras. Para más información visita www.mercadopago.com/cuenta y https://inversiones.bin.com/. Mercado Pago no es una entidad financiera. Los fondos en cuentas de pago no son depósitos garantizados. Cambiaste los viajes en colectivo por la bicicleta. Cambiar va con vos. Cambia tu cuenta sueldo a Banco Comafi y disfruta de un 15% de aumento en tu primera acreditación. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Tope de reintegro de 10.000 pesos, cartera consumo Banco Comafi, Avenida Roque Sempine 660, Cava, Cuit 30, 60, 47, 31, 018, consumas en comafi.com.ar. Urbana Play Noticias con María O'Donnell. Todos los días, la información destacada. Con las voces de sus protagonistas. Búscanos en Spotify y seguinos para enterarte de todo lo que tenés que saber. Urbana Play Noticias. Un update con la información más importante. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Fivertel y Personal tienen una noticia increíble para darte. Tenés 100 megas de Fivertel por 1.800 pesos finales por mes para navegar a full en casa. Y además, 30 gigas de regalo para usar en tu personal donde quieras. Suscríbete llamando al 0800-199-0200. Personal y Fivertel. Promoción válida del 4 del 8 del 2021 al 20 del 9 del 2021. Para más información consulte personal.com.ar. General Horno 690 Cava, CUIT 30-63-94-53-73-8. Espacio cedido por la Cámara Nacional Electoral. Nosotros vinimos a ampliar el espacio. Vinimos a sumar fuerzas para terminar con los K. Somos más fuertes. Seamos mayoría. Un Congreso fuerte. Ricardo López Murphy. Lista 501B. Republicanos. Frente Juntos por el Cambio. Precandidatos a diputados de la legislatura. Distrito Ciudad de Buenos Aires. Roberto García Moritán. Marina Quienas. Yamil Santoro. Con el objetivo de cuidar la salud y el bienestar de los perros y sus dueños, Eucanuba lanza la campaña Activos Donde Sea. Con la compra de cualquier producto de Eucanuba, entra en eucanuba.com/ar, carga los datos y participa de los sorteos para ganarse clases gratuitas de Agility y Canicross, pelotas, remeras oficiales de la Copa Argentina y kits de entrenamiento para vos y tu perro. Con Eucanuba, manténganse activos donde sea. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Siempre vamos a votar a favor de los que trabajan. Nunca vamos a votar un recorte a la educación pública. Vamos a trabajar desde el Congreso para recuperar la vida que queremos. Alejandro Amor, Victoria Montenegro. Precandidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos. Lista 502. Celeste y Blanca K. Cuando la rutina quedó atrás y el día termina, es tiempo de destapar una Miller y dejarte llevar por la buena música. De lunes a viernes, de 20 a 21, Urbana Play Music presenta Miller Music Amplified. Una hora del sonido que te invita a disfrutar de lo que más te gusta. It's music time. It's Miller time. Miller Music Amplified. Suena en Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Y canal oficial Urbana Play Twitch. Urbana Play, una nueva experiencia. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Que la enfermería sea reconocida como profesional y tenga banca en la legislatura. En Cava, Celi Fierro, diputada. Carolina Cáceres, legisladora. Lista 503, FIESER, MST, Emprende, Izquierda Unida. Ahora llego un 10, Cabify, viajo seguro, llego bien, Cabify, con tapabocas y me entendés, Cabify, tiene más para, me cuidé, Cabify, voy sentado como un rey, Cabify, desinfectado, llego ok, Cabify, sin tocar plata lo pagué, Cabify, con protocolo te moves, Cabify, yeah. Móvete seguro yendo donde quieras, Cabify, la ciudad es tuya. Infinia Diesel siempre está adelante. Porque tiene máxima limpieza, eficiencia, potencia y rendimiento para que vos y tu motor lleguen más lejos, alcanzando la mayor exigencia gracias a su tecnología molecular para Euro 6, con la más alta calidad internacional para andar mejor. YPF. En todas las redes. Arroba Urbana Play FM. Interactuás y compartís. Somos Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. La ciudad suena en Urbana Play. Desde Buenos Aires. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. En este tiempo descubriste un montón de cosas. También descubriste que con Club Personal siempre podés ahorrar mucho más. Disfrutá hasta un 50% de descuento en mostaza todos los días. Descarga la app y descubrí todos los beneficios que Club Personal tiene para vos. Personal Fiber Telecablevisión. Consultá bases y condiciones en la app de Club Personal. Vita es la app que te lleva a donde quieras ir de la manera más fácil y con las mejores tarifas. ¿Salís a tomar algo? Vita. ¿Vas a entrenar? Vit. ¿Te encontrás con amigos? Vit. Dejá de pensar cuánto vas a gastar y empezá a pensar a dónde vas a ir. Bájate la app y movete con las mejores tarifas. Vit. ¿A dónde vamos? Escuchás Urbana Play. Sonó en De Acá en Más. Sabina Frederick, ministra de Seguridad de la Nación. Sí, me parece que no sabe contar la reta. Y ellos mismos anuncian que hubo un ascenso del 22% en los homicidios en la ciudad de Buenos Aires durante el 2020. Nunca dije que la tasa de homicidios de la ciudad era más alta que la de Santa Fe, porque obviamente no es así. Ahí ya estás hablando de algo muchísimo más grave. A mí me parece ridículo estar discutiendo cifras. Yo hice ese comentario en relación a la pregunta sobre el tema de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Y dije que en la ciudad de Buenos Aires hubo muchos problemas en el 2020. Obviamente, si vos me preguntás dónde está la situación más grave, claramente está en Santa Fe. De Acá en Más. Lunes a viernes, 6 a 9. María O'Donnell está en Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. ¿Estás buscando una propiedad? Descubrí Líder Prop y encontrá departamentos, casas, emprendimientos y mucho más. Entrá a liderprop.com y reservá seguro, solo con corredores inmobiliarios matriculados. Líder Prop, tu lugar sos vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Salimos a buscar las vacunas, salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos. Leandro Santoro, Gisela Marciota, precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502, Celeste y Blanca acá. En septiembre, la Cardeus celebra su mes aniversario y te invita a cumplir tu sueño de descansar mejor. Disfruta hasta un 45% de descuento. 24 cuotas sin interés y envío gratis. Son los únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad desde 1873. Espacio cedido por la Cámara Nacional Electoral. No van a resolver la inseguridad ni el narcotráfico los mismos que la toleraron. Si seguimos votando a los mismos, los problemas no solo serán los mismos, sino que van a empeorar. Vamos a estar siempre del lado de las víctimas de la inseguridad. Vamos a dar a las fuerzas de seguridad el respaldo político para cumplir con su misión. Seamos mayoría, un Congreso fuerte. Ricardo López Murphy. Lista 501B, Republicanos, Frente Juntos por el Cambio, precandidato a diputado nacional, Distrito Ciudad de Buenos Aires, Ricardo López Murphy. Bitso presenta Entorno Cripto, monedas digitales, utilidades reales. Los lunes en Perros de la Calle te contamos todo lo que siempre quisiste saber sobre criptomonedas y no te animabas a preguntar. Haz evolucionar tu dinero con Bitso. Bitso, hacemos de cripto una alternativa útil en tu día a día. Viejo, soltá la tostada y escúchame. Los mejores puntajes de nuestro juego tienen premio. Hay money gratis por un año cada semana, un kit gamer por mes y para el mejor de todos, una Play 5. El mejor premio es esta manteca de Money King. Entrá a kingofthemoney.com y empezá a jugar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota Eduardo Aguad, diputado nacional. Y Gustavo Llaver, legislador por la Ciudad de Buenos Aires. Partido Autonomista, lista 36. Mercado Pago tiene todo para hacerle la vida más fácil a todo el mundo. Tiene la tarjeta prepaga Mastercard para los que salen con billetera. Y pagos con QR para los que salen solo con el celular. Viste, con Mercado Pago es así, rápido y fácil. De ahora en adelante, abrí gratis tu cuenta Mercado Pago. Más formas de pagar para todo el mundo. Para más información consulta en www.mercadopago.com.ar/cuenta. Mercado Pago no es una entidad financiera. Los fondos en cuentas de pago no son depósitos garantizados. Mercado Libre SRL, CUI 30703088534, caseros 3039, piso 2 Cava. Disfruta de Cruella de Disney. Disponible ahora con tu suscripción en Disney Plus. Recibí hasta 4 meses de regalo si tenés una Visa Platinum o Visa Signature del Banco Macro. Visita beneficioslack.visa.com. Infinia Diesel siempre está adelante, porque tiene máxima limpieza, eficiencia, potencia y rendimiento, para que vos y tu motor lleguen más lejos, alcanzando la mayor exigencia gracias a su tecnología molecular para Euro 6, con la más alta calidad internacional para andar mejor. YPF. ¿Nos ves? ¿Nos escuchas? Interactuás. Twitch. Urbana Play. Una nueva experiencia. Somos Urbana Play. FM 104.3 Buenos Aires. Una nueva experiencia. Ahora llego en 10, Cabify, viajo seguro, llego bien, Cabify, con tapabocas y me entendés, Cabify, tienes más para, me cuidé, Cabify, voy sentado como un rey, Cabify, desinfectado, llego ok, Cabify, sin tocar plata lo pagué, Cabify, con protocolo te moves, Cabify, yeah. Muévete seguro yendo donde quieras. Cabify, la ciudad es tuya. El día que te depositan el sueldo es un buen día, ¿no? Desde que tengo ICBC es un muy buen día. Yeah, it's a good day. Cambia tu sueldo y accede a un préstamo personal tasa 0% y a muchos beneficios todo el año. Empezá a depositar tu sueldo en ICBC hoy. Hacelo 100% online en sueldos.icbc.com.ar. ¿Tenés ICBC? Tenés un buen día. ICBC, sí. Costo financiero total 0%. Propuesta válida para cartera de consumo el 1 de agosto al 31 de diciembre de 2021. Para más información ingresa en www.sueldos.icbc.com.ar. Urbana Play Music presenta Resident. Hernán Cataño. Sábados a la medianoche. Cada semana. Nueva música de todo el mundo. Resident. Hernán Cataño. Un artista. Urbana Play. Volvé a escuchar Resident en nuestro canal oficial de YouTube. En Pedidos Ya. Detrás de cada pedido están los riders que lo llevan a tu puerta. Tu ganas de comer empanadas sin hacer un repulgue. Los chefs que preparan los mejores platos. Tu ganas de ir al súper sin salir de tu casa. Y un equipo enorme de personas trabajando para que disfrutes lo que quieras, cuando quieras. Pedidos Ya. Detrás de cada pedido. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para renovar a la izquierda, Federico Winocur, diputado nacional por la ciudad. Lista 338. Movimiento al socialismo. ¿Tenés ganas de cocinar algo dulce, bajas calorías? Ahora podés con Ledesma Light, porque usás la mitad y mantenés el sabor. Probá Ledesma Light. Una sola cucharada endulza lo mismo que dos. Ledesma, la forma más rica y natural de endulzar. ¿Estás armando tu home office? FA Shop, tecnología premium para tu trabajo. FA Shop, la tecnología que necesitas. Si sentís el llamado de la naturaleza y la aventura es tu pasión, Ford Bronco te lleva a través de un nuevo desafío, hábitat natural. Inspirate para preparar una nueva aventura y convertir con Ford Bronco el próximo destino en único. Todas las semanas en Perros de la Calle. Ford Bronco, ícono de la aventura. Veo, veo. Una cosa maravillosa. Veo que Paramount Plus llegó a Flow. ¿Un año de regalo? Sí, con Flow disfrutá de Paramount Plus un año de regalo y divertite con una montaña de entretenimiento. Flow es para vos. Conocé más en flow.com.ar. Super mayorista Vital. Mega aniversario Vital. Cumplimos 34 años y lo festejamos con todo. Esta semana aprovechá. Yerba Taragüí Unión por 500 gramos. 149 pesos final. Jabón en polvo Ala. Ala Matic por 800 gramos. 94 pesos con 99 final. Super mayorista Vital. El mayorista de tu ahorro. Conoce más en www.vital.com.ar. Oferta válida hasta el martes 14 de septiembre o hasta agotar stock. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Esta elección estamos decidiendo qué camino va a tomar Argentina. Votamos si realmente queremos gente que crea que las cosas se pueden hacer bien. Por eso te pido que este 12 de septiembre nos acompañes con tu voto. María Eugenia Vidal, precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501A, Juntos por el Cambio. La Voz Argentina, el show en vivo. No te lo podés perder. Por primera vez en vivo, todos los finalistas de La Voz Argentina junto a Francisco Benítez, el ganador de La Voz. Sábado 18 de septiembre, viví el show de La Voz Argentina desde tu casa. Nueva función por streaming. Entradas a la venta en olarena.net. La Voz Argentina, el show en vivo desde tu casa. Urbana Play Twitch. Urbana Play Game. Lunes a viernes, de 21 a 23. Todo sobre gaming, esports, streamers, cosplay, freestyle y más. Con Ari Hergot, Juli Schulking, Matías Lertora. Urbana Play Game. Stream exclusivo. Urbana Play. Canal oficial en Twitch. Seguinos. Activa las notificaciones. Y conecta con lo que viene. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. En este tiempo, descubriste un montón de cosas. También descubriste que con Club Personal siempre podés ahorrar mucho más. Disfrutá hasta un 50% de descuento en mostaza todos los días. Descarga la app y descubrí todos los beneficios que Club Personal tiene para vos. Personal Fiber Telecablevisión. Consultá bases y condiciones en la app de Club Personal. Infinia Diesel siempre está adelante. Porque tiene máxima limpieza, eficiencia, potencia y rendimiento. Para que vos y tu motor lleguen más lejos. Alcanzando la mayor exigencia

o no en Perros de la Calle. El tatuador es un artista, a mí me encanta. Cada uno tiene una propuesta distinta, tiene distintas influencias. Entonces me gusta ver qué es lo que hace cada uno. Y lo tenemos acá, está Diego Staropoli. O sea que me puse mandinga porque es más fácil. ¿Cómo era la cultura del tatuaje en aquel momento? Estar tatuado era salir a la calle y si te veía la policía, te cagaban a palos, ibas en canas porque eras convicto. No había ni chance de que seas rockero. Yo creo de que en el fondo estaba loco. Porque aparte el primer problema grave lo tuve con mi viejo, que me quiso cagar a piña, me pegó un guitarrazo en la cabeza cuando me vi el primer tatuaje. ¿Qué te hiciste? ¿Qué fue? Me hice una rosita, fue lo único que podía pagar en ese momento. Me tatué, yo siempre lo cuento, me tatué en un baño en el Mercado Central, era el único tatuador que había. Ah, aséptico. No. Perros de la Calle. Lunes a viernes. 9 a 13. Andy Kuznetsov, Lizzie Tagliani, Evelyn Boto y Harry Salvarrey están en Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La campaña ya está terminando y seguro te cansaste de ver un cielo, una voz contándote que un candidato se crió en un barrio o a veces en otro. Pero pará, nosotros tenemos otra cosa para contarte. Nunca vamos a votar un recorte a la educación pública. Siempre vamos a votar a favor de los que trabajan para recuperar la vida que queremos. Alejandro Amor, Victoria Montenegro, precandidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502, Celeste y Blanca K. Ahora podés organizar y producir tus eventos con Valmedia. Alquiler de pantallas LED, consolas de juegos, proyectores, acciones promocionales, acreditación y control de accesos. Somos Valmedia Eventos en Instagram. Valmedia, todo para producción de eventos. Valmedia.com.ar. Fivertel y Personal tienen una noticia increíble para darte. Tenés 100 megas de Fivertel por 1.800 pesos finales por mes para navegar a full en casa. Y además, 30 gigas de regalo para usar en tu personal donde quieras. Suscribite llamando al 0800-199-0200. Personal y Fivertel. Promoción válida el 4 del 8 del 2021 al 20 del 9 del 2021. Para más información consulte personal.com.ar. General Horno 690 Cava, CUIT 3063-94-53-738. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Estas elecciones son mucho más que una elección para diputados. Llega el momento de decirle basta al atropello de las libertades, basta a los intentos de colonizar la justicia. Este 12 de septiembre te pido por favor que me acompañes con tu voto. María Eugenia Vidal, precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501A, Juntos por el Cambio. ¿Tenés ganas de cocinar algo dulce, bajas calorías? Ahora podés con Ledesma Light, porque usás la mitad y mantenés el sabor. Probá Ledesma Light. Una sola cucharada endulza lo mismo que dos. Ledesma, la forma más rica y natural de endulzar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vacunar y reactivar. Comercios que se abren. Fábricas que se prenden. Campos en marcha. Escuelas que se abren. Vacunar y reactivar. Para salir a la vida que queremos. Alejandro Amor, Victoria Montenegro. Precandidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos. Lista 502. Celeste y Blanca K. Veo, veo. Una cosa maravillosa. Veo que Paramount Plus llegó a Flow. ¿Un año de regalo? Sí, con Flow disfrutá de Paramount Plus un año de regalo y divertite con una montaña de entretenimiento. Flow es para vos. Conocé más en flow.com.ar. Infinia Diesel siempre está adelante. Porque tiene máxima limpieza, eficiencia, potencia y rendimiento. Para que vos y tu motor lleguen más lejos. Alcanzando la mayor exigencia gracias a su tecnología molecular para Euro 6. Con la más alta calidad internacional para andar mejor. YPF. Urbana Play 104.3 Buenos Aires. UrbanaPlayFM.com. Una nueva experiencia. FM.com. TCL te presenta su nuevo smartphone 20S. Conoce una nueva forma de capturar imágenes con la mejor definición gracias a sus 4 cámaras traseras. No te quedes sin espacio de memoria gracias a sus 128 GB. O disfruta una serie en su pantalla HD de 6.8 pulgadas con tecnología Next Vision. Encontralo en mitcl.com.ar. No importa dónde estés, eleva tu visión y compartí tu grandeza. Cuando la rutina quedó atrás y el día termina, es tiempo de destapar una Miller y dejarte llevar por la buena música. De lunes a viernes. De 20 a 21. Urbana Play Music presenta Miller Music Amplified. Una hora del sonido que te invita a disfrutar de lo que más te gusta. It's music time. It's Miller time. Miller Music Amplified. Suena en Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Y canal oficial Urbana Play Twitch. Urbana Play, una nueva experiencia. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Espacio cedido por la Cámara Nacional Electoral. En Argentina todos tenemos un López. Es que son realmente muchos. El López que yo conozco, creyó tanto en la educación, que se convirtió en profesor de 47 camadas de jóvenes repletos de sueños. Mi López es de los que decidieron emprender. Propuso bajar el gasto de la clase política. Propuso no aumentar más los impuestos. Y no lo escuchamos. Porque este es un López de esos que no tienen prontuario, sino un archivo que resiste más de 40 años. Es un López como el tuyo. Amigo, vecino, trabajador, compañero. Que quiere lo mismo que el tuyo. Es momento de que la Argentina vuelva a ser un país de ideas y que éstas lleguen donde se convierten en proyectos. Seamos mayoría. Un Congreso fuerte. Ricardo López Murphy. Lista 501B. Republicanos. Frente Juntos por el Cambio. Precandidato a diputado nacional. Distrito Ciudad de Buenos Aires. Ricardo López Murphy. La Nación presenta Jazz Collection. La mejor selección de los grandes discos del jazz. Promo lanzamiento. Vinilo Plays the Blues de John Coltrane. A solo 1.500 pesos. Búscalo en tu kiosco, suscríbete online y completa tu colección sin moverte de tu casa. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Esta elección es un límite al gobierno, pero también es una oportunidad. Es la oportunidad para los que creemos que la educación y el trabajo forman parte de nuestra identidad. Es momento de decir basta, pero también de construir una nueva etapa. Por eso te pido que este 12 de septiembre nos acompañes con tu voto. Emanuel Ferrario, precandidato a diputado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501A, Juntos por el Cambio. Librerías Salónica. Todo lo que necesitas para convertir tu casa en tu oficina. Envíos a tu empresa o a tu home office. Búscanos en Instagram. Librerías Salónica. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Silvia Vázquez, Pablo Talamoni, precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Partido Socialista Auténtico. Acuerdo Verde y Social. Lista 184A. En minutos, Kiyoshi te acerca. Quisiera estar en tus zapatillas. Si activas, seguro vivís algo increíble para contar. Kiyoshi, innova con tu calzado. Enseguida, en vuelta y media. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Podemos tener un país distinto. Es hora de votar por la libertad. La libertad avanza. Milei Villarruel, precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 504A. Y vamos, vamos. BBVA presenta Los Bonobos. Tres amigos, uno ciego, el otro sordo y el último mudo, se ayudan para encontrar el amor. Los Bonobos. Para reír, reír y reír. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del teatro. Los Reyes de la Risa en el Lola Membrives. Hoy, 20 horas. Sí, Los Bonobos. Invita Simplot. Y vamos, vamos. Y condiciones en go.bbva.com.ar. Somos Urbana Play 104.3 y estamos en Spotify. Síguenos y escúchanos cuando y donde quieras. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. La mitad de vuelta y media. La primera hora y media que se va, chau chau. Pero quiero enfocarme en lo que viene, con los oídos abiertos en esta tarde radial. No importa si no son las 6:30. Te pido no seas tan literal. A veces no podemos ser exactos. Secciones. Ya llegó a la mitad. ¿Por qué no soltás el reloj y empezás a relajar? Vas a ver, te vas a emocionar. Cuando suene este tema siempre te vas a acordar. Que vuelta y media ya llegó a la mitad. Y no nos juzgues si hoy salió. Compartir Urbana Play. Nos ves